estamos muy felices como gobierno de hacer entrega de estos subsidios de arriendo a las familias que más lo necesitan de nuestra provincia, desde Santo Domingo hasta Algarrobo. Sabemos que este tipo de señales viene a dignificar su calidad de vida y sobre todo a darle una mejora sustancial. Son buenas señales. Le agradecemos al presidente Sebastián Piñera por estar siempre cerca de la gente, con la gente, entendiendo y viviendo sus necesidades.